jueves 22 de febrero. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. El texto del Evangelio es la principal referencia bíblica, según la Iglesia Católica, del ministerio petrino, es decir, de la autoridad suprema del Papa sobre toda la Iglesia. Jesús, ante la confesión de fe de Pedro, lo constituye como piedra de la nueva comunidad que ha fundado Jesús. En otras palabras, le otorga su confianza para que, en su nombre, ate y desate. Es decir, que promueva la fe y la unidad y trate de buscar los modos y maneras de acabar, con determinación prudente y caritativa, pero pronta y decidida, con todo lo que todavía supone un impedimento para la construcción del reino. Uno de los títulos que tiene el Papa es el de Servus Servorum Dei, lo que significa siervo de los siervos de Dios, que aunque sea considerado durante siglos como timbre de honor y majestad de su figura, sin embargo, recuerda su verdadera vocación de servicio a toda la comunidad encomendada, con todo lo que ello significa. El modelo del buen pastor, que es Cristo, ha de empeñarle no solo en guiar con prudencia y prontitud a los fieles encomendados, sino también en conocerlos. Y para ello, acercarse a ellos para que le conozcan, compartir sus inquietudes y problemas, buscar y rescatar a las ovejas perdidas. Ser el vicario de Cristo implica también dar testimonio, a tiempo y destiempo, de la fe y el Evangelio, no solo en la Iglesia, sino también en el mundo, un mundo tan necesitado de amor y paz. Las palabras del Papa Juan Pablo II al comienzo de su ministerio siguen siendo proféticas. No tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Que nos recuerdan la confesión valiente de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. La fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro, que celebramos hoy, es una buena oportunidad para encomendar al Papa y a los obispos en nuestras oraciones para que sean fieles testigos de la misión que les ha encomendado Cristo, buen pastor. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.